Muy buenas, aquí nos tenéis en otra edición más de La Contratertulia, este programa que grabamos hoy 25 de septiembre en su edición 168ª. Hace dos contratertulias, cuatro personas, en la anterior tres, en esta dos, para la siguiente uno y se acabó lo que se daba, como si íbamos a este paso. Pero bueno, nos defenderemos como podamos. Is the fine of countdown, que dirían los Europe. Unos profesionales de la comunicación como nosotros se desenvuelven sin ningún problema. Bueno, aunque estemos en minoría. Vamos a ver. Vamos a empezar el programa de hoy hablando de diferentes cosas. Tendremos que pasar, claro está, por todo el circo este de Cataluña y las cosas estas, ¿no? De los sediciosos y aquí los otros. Y la pelea de quién es más demócrata, hablaremos luego. Pero primero quería empezar yo comentando algunas cosillas así variadas. Y como sea que he estado de viaje por el Levante ibérico, no digo ya español porque no sé, porque eso se lo anexionará a Cataluña dentro de no mucho, ¿no? Los países catalanes también. Llegarán hasta, hombre, Murcia y cómo es la cosa. Pues hombre, si les dejan, bueno, bromas aparte, recordamos que curiosamente siempre muchas veces se habla de nacionalismos disgregadores y nacionalismos expansionistas. Yo creo que son lo mismo, son diferentes fases de lo mismo. Claro, no sí, no sí, hay más sí, que sí, verlos, sí, como sí. Le gusta mucho ponerse mapitas con grandes territorios, emulando a los mejores carcas ibéricos de esos que pretenden restaurar el imperio hispánico, pues aquí lo hay quien pretende restaurar el imperio mediterráneo de la corona de Aragón, o sea, por el estilo. No, la cosa bastante risible, por ejemplo, fijaos la chorrada, ¿no? A cómo llegan, lo que dices tú, los nacionalistas cuando cogen un mapa y empiezan a, no sé si al final los catalanes acabarán pidiendo de nuevo Córcega, era donde estuvieron, claro, por ahí esas cosas, claro. O qué. Bueno, me refiero, por ejemplo, Castilla, ya sabéis que, bueno, para empezar, que todo esto es todo artificial, ¿no? Ahora mismo, o por lo menos muchas de las cosas son artificiales, ¿no? Por ejemplo, digo, la Comunidad de Madrid, que se la sacaron un poco de la manga, ¿no? Cuando dejaron, bueno, entonces me refiero, Castilla y León, pues ahí, no sé si sabéis, que hay una parte ínfima, en porcentaje homeopático casi, de gente en Castilla y León, de gente de León que dice que León sin Castilla, que León solo. Entonces ellos reivindican pues León, pero claro, no reivindican León, reivindican el León Zamora Salamanca, y claro, León Zamora Salamanca también reivindican incluso pues partes que antes pertenecían a Zanabájar o a Béjar, como por ejemplo llegando incluso al barco de Ávila, Solana, pueblos que son, me refiero, bueno, ya. Creo que el expansionismo sí, está sí, implícito sí. en el O sea, nacionalismo. No, es que digo porque es que parece de risa, pero es que es así. No, y lo que también parece, lo malo es que hay territorios no que son reclamados por es, no sé cuántos sí, diferentes. Lo que es bastante lamentable, y bueno, y es bastante cualquiera que conozca un poquito la historia contemporánea y cómo se ha utilizado la historia como mecanismo de hacer política, ¿no? Una historia tergiversada, en eso basada en mitos, en leyendas, en heráldicas, en dinastías, en batallas heroicas o heroicas de gloriosas derrotas, pues todo es un poco de lo mismo, ¿no? Entonces es muy curioso como muchos ahora, que dándoselas de movimientos liberadores, de poner en cuestión el régimen del 78, no sé qué, no sé cuánto, lo hacen luego jugando al risk de los reinos, coronas y condados medievales directamente, ¿no? Con escudos, con banderitas y con tal. Y muchas veces volviendo a esos mitos, que no son más que mitos, son mitos, mitos y leyendas propios de la enseñanza de la historia y del uso de la historia como fomento de los nacionalismos, de los estados-nación que se hizo a lo largo del 19, ¿no? Es risible. Y es que la comparación es tan evidente y tan risible, lo peor es que mucha gente pues la ignora, ¿no? Tú te vas a cualquier país de Europa Occidental, básicamente, y en todos hay unos lugares comunes de cómo relanzaron o cómo desarrollaron, mejor dicho, su nacionalismo a lo largo del 19, ¿no? Por ejemplo, claro, como hay muchos lugares comunes en la Europa romana, pues había que buscar la diferencia en elementos a romanos, prerromanos o posromanos, ¿no? Antirromanos. Por ejemplo, si tú te vas a Francia, allí construyeron sus pedazos de estatuas de Vercingetorix, el líder galo que, O que sea, fue, Asterix y Obelix, que vamos, fue más o derrotado menos. por Julio César. Te vas a Alemania, pero además estatuas monumentales propias de semidementes, ¿no? Como la de Herminio, que fue un líder germano que en el bosque de Teutoburgo derrotó a varias legiones romanas al principio del siglo I. Si te vas a España, puedes recorrer con gusto, te vas a Zamora y en la plaza de Zamora hay una estatua al heroico Viriato, ese gran pastor lusitano que luchaba contra Roma. Es que es absurdo y ridículo que y un Viriato zamorano también, me imagino que también o que lo un... reivindicarán los Claro, portugueses, ¿no? no, A no Viriato. sé si tanto, pero así en todas partes, ¿no? Imagino que en En Gran Bretaña reivindicarán, por ejemplo, la revuelta liderada por una reina guerrera contra los romanos en el siglo I. Imagino que en todas partes tienen estas cosas. Y luego depende, claro, en otros lugares iban por otros temas, con nacionalismos más modernos. Pero en muchos nacionalismos europeos, bueno, Sí, pues si es yo que te vas quiero. No, y ves no. los libros de la época del Escúchame, no te siglo vayas. XIX y XX, ves que siempre son héroes similares, que sin Dívil y Mandomio, que sin Numancia, que sin No, Viriato no, por o... favor, no te vayas tan lejos porque resulta que si no ha sido ayer, ha sido antier en la tele, en Numancia, no sé, que debe haber habido alguna universidad, alguna cosa, y en Numancia resulta que han hablado sobre la heroica resistencia de Numancia tal, y te salían haciendo unos tactos, vamos, pero en plan, o sea, reivindicándolo como si eso fuera algo de España, algo español. O sea, cuando pasó lo de Claro, Numancia, España ni que no existía, existía, pero ha ni se sido adivinaba. O muy... sea, es que, No, ¿cómo se pero puede es uno... manipular de tal manera? O Pero eso es, sea, co eso es una cosa colectiva en todos los es que es de cacha, nacionalismos. es que es una Y tomadura, pero luego esto que te la digo en la creación tele de ayer mitos o de... hace 2 Sí, días, pero ¿eh? porque es el persistente encanto de estos mitos que se implantaron en el O 19. sea, le Bueno, sacan miento, y antes, partido. porque curiosamente Numancia, si sabéis, si recordáis vuestros tiempos de escolares, recordad que en una de sus facetas no demasiado exitosas como dramaturgo, Cervantes hizo un drama sobre Numancia. Ya en el siglo XVI se utilizaba como forma de reivindicar. Siempre el pasado se ha utilizado como forma de justificar el presente, pero claro, torticeramente y en base a los intereses, como eso. Tú Pero ves, vamos, es me que hizo salían mucha banderas de gracia. España, era un acto Claro. de reivindicación del nacionalismo español hablando de Claro. Numancia, pero ¿qué es eso? Pero qué Pues tomadura de claro, pelo, pues pero qué de la gilipollez. misma manera que algunos reivindican el nacionalismo de turno, pues en base a personas, yo que sé, a Jaime I, a Jaume I, el conquistador, o Sí, a lo que sea, o a los me acuerdo, almogávares, mira, ahora me o a... acuerdo. Es muy típico. Por ejemplo, recordemos incluso que el nazismo, claro, dentro del nacionalismo germánico, que luego evolucionó muy directamente, no es una excepción el nazismo es la continuación y la corrección de muchas cosas del nacionalismo alemán del 19, el antisemitismo, la reivindicación de lo germánico, del paganismo, de tal, pues también andaban con cosas por el estilo. Además, es siempre una especie de Arcadia feliz de un pasado generalmente inexistente históricamente, ¿no? Pero que se ha contado Bueno, y se está volviendo. o un pasado, se puede decir, más o menos heroico, como los habitantes de Numancia que frente al sitio los romanos decidieron suicidarse, creo que comiendo tejo decían, no, no me No, acuerdo. esos eran los Cosas cántabros, eran. que también. Ah, Es eso que eran los luego, pues cántabros. Sí, bueno, si es pues que te si no, digo, no, para todos los pero nacionalismos en hay un todo héroe caso, aunque prerromano, sea absolutamente cierto eso, que está por, pero que fuera cierto absolutamente, es que eso qué coño tiene que ver con que el Estado-Nación España de hoy, sus autoridades o no sé qué mierda, reivindique eso, pero por favor. Es que tiene tanta conexión con eso como no sé con qué decirte, vamos, con los aborígenes australianos. El otro día, ahora mira, me acuerdo, cuando vi por la tele estaba comiendo con una gente, esto fue hace 2 días, lo de Numancia, que dije yo, joder, digo, solo falta que, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo, digo, este político cántabro que habla El tanto, Revilla. que Hombre, el Corocota. ¿Tú no has digo, oído solo hablar falta de que la re. reivindicación de Corocota, un personaje, un supuesto cántabro, pero de estos que los No. últimos luchadores contra los romanos, Sí, no, y en no. Asturias, el nacionalismo Pues asturiano? Lo lo que mismo dice es dije, digo, que solo falta todo, que ya todo. reivindique a los que pintaron los bisontes de Altamira Sí. como los precursores de. Pues ayer le vería ya en De un programa de la Cantabria. tele con las cuevas de Altamira, pero... O sea que eso es lo que te Pero digo. sí, y es que es así. Y es que además, es que lo que no entiendo es cómo sigue funcionando y cómo la gente no se da cuenta de lo burdo, Pues lo yo sí lo lamentable y entiendo, lo... Bueno, sí, porque porque cada aparte... vez es más fácil engañar a la gente, porque la gente, lo que Y además decimos, ya con... realmente ya no existen pueblos que tengan una memoria, una historia, un sentimiento común, No, sino basado en mierdas como estas claro, es que engañifas son de. memorias impostadas completamente. Es como cuando de pequeño, En como mandarines sacados en serie, como cuando... ahora, ¿no? En Cataluña, por ejemplo. O Sí. como en España, porque ahora veremos que oyendo esta mañana en la Y radio. hoy, mira, hay un personaje que nosotros tenemos especial aprecio por él, que es el actual alcalde de Alcorcón. Sí, David Pérez, El nuestro mismo, pues amigo. ya anda haciendo alarde de fomentar el nacionalismo rancio, nacionalismo español, con que A mí, diciendo rancio, no rancio, igual me paro. pidiendo a sus conciudadanos de su municipio que lo plaguen de banderas a diestro y siniestro. Pero es que para más inri, uno aprovechando cómo burdamente, cómo esto beneficia a las élites gobernantes de Cataluña y de España el completo, y a Totalmente. los partidos que las Y encabezan al con régimen democrático, a sí. la democracia capitalista y al capitalismo Exactamente. y a la dictadura parlamentaria. Es que eso En es. esta especie de tigres y leones, que todos quieren ser los campeones, unos rojigualdas con 3 rayas y otros rojigualdas con La siete, merienda de tigres y leones somos los mismos. sí, somos los ñus, los que cruzan el río ese, de los cocodrilos. Exactamente. Pues, oye, he oído también ahora al portavoz de estos concejales del PP del Ayuntamiento de Madrid, que tienen todos una serie de apellidos que parecen más de la Casa de Alba, por lo menos, ¿no? Tienen todos Sí. ahí García de Bin, todos unos nombres como muy No nobiliarios. Pues andaba pidiendo, para meterle el dedo en el ojo a la Carmena, pidiendo que el No, no. ayuntamiento, Es lo lo que iba a mismo, hablar el yo 12 de ahora. Sí, octubre, la sí. bandera española, y Sí, que se sí. haga una jura de bandera, que Sí. se pida Escucha, una el jura otro de día, bandera no sé civil. si fue en Madre Lérida o no mía. sé dónde, y es que desde Sí. hace ya ya un tiempo se hacen juras de banderas Sí. civiles. O sea que, como todo sabe, como ahora ya no está el servicio militar obligatorio, y bueno, y por el tema de la igualdad, imagino que las mujeres también puedan, y con el servicio militar obligatorio que no existe, ya no se puede jurar bandera, acto tan patriótico y emotivo. Entonces, de repente, pues hay un acto en el que debe estar también mixto, ¿no?, entre militar y civil, en el que cualquier civil puede ir, podemos ir ahí, a pasar delante y besar a nuestra querida bandera. Entonces, eso lo han hecho en diferentes lugares, otro día lo Sí, hicieron pero también en lleva haciéndose Cataluña, varios años, sí, en la, muchos, muchos. ¿sabes? Ya, ya, Esas ya cosas. cerca, pues Y si no ahora 10 años, como mínimo 5 que se lleva haciendo. los mamarrachos, los gilipollas del PP, un portavoz que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que es un gafotas, un gilipollas, un mierda, que no hace más que Me encanta tonterías. esa crítica hacia Sí, su ya. miopía, muy propia. Sí, Se nota que fuiste al colegio en los 80 y a los... Bueno, perdón a los que tengan gafas. pero solo los Que que me tengan caguen gafas su madre. graduadas, a los que se Eso. las pongan sin graduar, sí que son unos gafotas gilipollas, ¿eh? En No sé. efecto. Bueno, pues el hombre este que ha despotricado, pues especialmente, por ejemplo, cuando el tema de la ingobernable, eso que esa ocupación que hay aquí cerca, pues que había que desalojar eso, un poco activo así, ¿no? Pues contra el Ayuntamiento de Madrid, al que pone prácticamente en manos aquí de la ultraizquierdísima y Sí, ¿no? cosas El de que le esas, quieren poner en porque su compromisos siempre discurso, basados en lo sí, mismo, y ¿no? entonces Como cuando lo ahora. del tema aquel de Miguel Ángel Blanco y estas Sí, cosas. entonces ahora se le ocurre la gran idea de que lo que dicen es, van a proponer que eso, que el 12 de octubre en Madrid se engalane todas las farolas y todo eso, pues con banderines de la bandera de España, que se puedan hacer juras de bandera de estas que te digo civiles, y un acto patriótico de, pues eso, de exaltación del régimen del 78, de la Constitución y de la bandera española y eso. Por favor, madre mía, Pues madre mía. eso O es lo que sea, se es que, consigue abriendo claro, los arcones sí. de los nacionalismos, sus mitos, sus leyendas Removiendo la mierda. y su forma de manipular a las masas. A mí me resulta bastante chocante. Yo entiendo que una movilización popular así con presencia en las calles puede llegar a ser muy vibrante. Pero claro, si Vibrante, rascamos y analizamos, vibrante. y lo que me explico, hablo gente que se puede sentir muy heroico, pues poniendo en un brete a la Guardia Civil, registrando la sede de la consellería de tal, Se puede o poner muy heroico saltando. porque la policía, porque los Mossos de Escuadra no actúan, no Exactamente, te joroban. ahí está, Que aquí los exactamente. que Que por nosotros. cierto, esos Mossos de Escuadra, que señores y señoras de la Libertad del Poble, os recuerdo que hace menos de 5 años Gossos estaban de cuadra. rompiendo cabezas en las manifestaciones de la Plaza de Cataluña, repartiendo hostias con panes Sí. y últimamente haciendo muchos puntos para equipararse en su capacidad de abusar de los detenidos y de Sí, matar a sí, gente sí. accidentalmente en las calles. ¿Os recordáis todos estos años? Sí, Pues esos sí. mismos son los que ahora se Cuando pretenden enarbolar como los defensores, los líderes de los pueblos, y lo próximo es salir diciendo hacia Berlín, hacia París, como en el verano del 14, ¿no? El 15M allí en la Plaza de Cataluña, repartiendo estopa y abriendo cabezas ahí. Y ahora la gente esa a la que le abrieron la cabeza, que parece que ya se les ha cerrado la brecha, y yo no sé si se les escapó algo por la herida, porque de repente ahora les parece muy bien, ¿no? Y se escandalizan porque que si van a intervenir la policía, es que es patético. Y lo que digo, esas movilizaciones como el otro día, mira, me da igual, pero movilizaciones populares, así como en la universidad, que cierran todos los Claro. universitarios jugando haciendo el tonto, que no se enteran de nada, los profesores prácticamente que no dan clase, les echan de clase y se Sí, les llevan no, de directamente dan manifestación. día libre, pues O como los sea, es mejores que tiempos, yo que sí, imagino que aquí sí. la manifestación de Pablo Hacío de Oriente o la de la Plaza de la Revolución de Cuba, esas Sí, formas de esas monilizar. cosas. Como el otro día me decía un veterano compañero del mundillo, decía, me empezaré a creer algo de esto cuando haya huelgas en el Sí. tejido social catalán y tal, ¿no? Todo lo que es, pues irse, y bueno, y ya cosas tan lamentables que como aquel cartel del 36, no envenenéis a la infancia, decía, cuando una mano le presentaba una camisa azul, una camisa roja, Sí. una camisa negra a un niño, pues ya estamos viendo cómo llevamos a los niños, pero niños, muy niños, con las banderitas, pues, y llevados de Sí, la mano pero. por sus educadores a estos Sí, pero eventos. de todas maneras yo no me escandalizo por eso porque los niños son tan Claro, manipulados por los claro, nacionalistas catalanes como por los nacionalistas españoles que están claro, todo el día metiendo al pero por ejército en eso los te digo, colegios, pero a la entonces, ¿dónde policía. está la...? Claro, aquí No no hay que diferencia. aquí hacemos comentarios cuando hay la juvenalia de turno o el día de la policía y llevan a los niños ahí a demostrarle lo que es un perro policía, un helicóptero y una pelota de goma. Pues a mí me escandaliza lo mismo que se les utilice directamente ya para Hombre, es que llevarlos se a escapa. reivindicaciones políticas. Claro, tienes Claro. razón, es escandaloso, pero digo, denunciar que eso es escandaloso lo podemos decir desde aquí, Claro. desde la contratertulia, pero los mierdas del PP, ¿cómo van a decir que eso es Claro. escandaloso cuando están haciendo ellos lo mismo peor todos los puñeteros días del año? O Claro, pero sea, si es es que... que, ¿cómo se puede tener tanto humor? O sea, es que la vergüenza y lo patético es ver a unos nacionalistas contra otros que son básicamente lo mismo, Sí, la porque misma son... mierda, que No, hombre, los que acusarse, encabezan el cotarro, acusar, sí. acusar unos a los otros porque hacen lo, por, si, si hacen lo mismo todos, lo único que, pues eso, con diferente banderilla en la mano, no de esa, pero hacen lo mismo todos y Probablemente son. hechas ambas Ya en la misma está. fábrica de China, ahí ¿no? Las Sí. banderas de unos y de otros, 100% poliéster. Pero bueno. Pero bueno, ahí se me ha ido algo que quería comentar a este respecto. A Bueno, ver si pues te sí, vuelvo, porque quería del sitio dejarles. de los supuestos heroísmos o no heroísmos y de verdad cómo se está realmente caldeando el ambiente social con estos temas y quedando soterrados todo tipo de otros Bueno, asuntos y problemas eso. bajo, en este caso, se está acusando durante mucho tiempo a Convergencia y Unión, ahora PDeCAT, de tapar sus vergüenzas con la cuatribarrada y con este el procés, y ahora, pues Mariano y sus secuaces, pues se han envuelto a modo de Ay Carmela, pero en vez de con la tricolor, con la bicolor, y ocultando todas sus vergüenzas, que todos sabemos cuáles son, y precisamente hace una semana, justo en pleno cotarro de esto, salió el tema de que, no sé, de que el Estado español iba a ser el Estado de Europa que menos recuperase del rescate bancario, y esto ha quedado completamente tapado por Pero esta baraúnda de rojigualdismos sí, varios. de todas maneras, sobre todo, bueno, decir eso, que desgraciadamente el pueblo que ya no existe, que ya se ha creído que es ciudadanía, porque se lo ha No, creído, o lo porque que y es hablan de peor, ciudadanía lo mismo no, pero lo que es catalán, o peor, se sea. vuelve a hablar pero de pueblos, pero de pueblos transversales. No ese sentido Sí. de pueblo como la clase trabajadora, las clases Sí, populares. Ahora se claro, habla no. No del es del pueblo pueblo de de todos en trabajo. el mismo carro, ellos arriba y abajo, pero todos Sí. cantando alegres el segador o tal vez cantando otros temas más nuestros. Como esto, que es lo próximo que van a sacar. Entonces, esos clásicos populares que hablan de Allá por la tierra mora, allá banderita por tierra española, como Arojita Díaz, que es lo gitana, próximo que vamos a tener que oír para abrir el luz telediario, mientras que en otros lados dirán el segador, si banderita cuatribarrada, tú también eres rojigualda. Hombre, está claro que a estos de concejal de que quieren llenar toda bandera de España les parecería muy bien que en todos los coles les llevaran bandera de España. Ah, que decían eso. Si decían hasta los del himno nacional. Bueno, pues eso. Imagino que hacer cosas como hacen los gringos, Sí, ¿no? Aquello de los sí. niños haciendo el juramento a la bandera, que hace mucho en Estados Unidos, y Sí, pues cosas de esas. ese tipo de Entonces, alegorías bueno. o ese criterio, intentar imponer aquí ese concepto del patrioterismo, como que en Y este, yo luego qué sé, decir está en eso. tanta la típica casa americana que todo el mundo tiene allí sus barras y estrellas en la puerta, Sobre etcétera, todo etcétera, de ¿no? ver esto, porque se está engañando absolutamente a todo el mundo aquí. Y sinceramente, me da pena ver, bueno, no me da pena, porque ya te digo, es ciudadanía, no es el pueblo llano. Como la gente en Cataluña, los estudiantes que no han movido en su vida por nada, se creen algo por salir, empujados por sus profesores, a hacer un poco de gilipollas, a no arriesgar nada. Porque sí, que han puesto pegatinas a nosotros los cristianos, a los coches de la Guardia Civil, rodeados por miles de personas y con una policía, con unos mozos de escuadra que no actuaron. Sinceramente, nosotros, los que estamos aquí en los micrófonos, hemos estado también en muchas situaciones comprometidas, nos hemos jugado el tipo, hemos visto lo que es la policía de verdad. Y todos lo sabemos, lo que ha sido es y será cuando dan hostias, cómo las dan y cómo no es tan fácil hacer ciertas cosas. Hay que arriesgar mucho. Y ahora nadie que está saliendo hoy está arriesgando nada. Eso es una auténtica parodia. Es una especie de parodia. Como, Y eso mira. tiene tanta. Mira, me acuerdo yo cuando el rey emérito abdicó, que de repente esa noche, no sé qué, claro, la gente empezó a mandarse cosas por Twitter, WhatsApp, mierdas de esas y toda la Puerta del Sol, que yo estuve allí. ¡Wow! Miles de personas, banderas republicanas, parecía eso, todo el mundo. Parecía eso que ya, ¡buah! La República, ¡buah! Tú no veas qué de gente. Pues ese día ya llegó la gente, se hizo sus selfies para meter en sus redes sociales y hasta hoy, ¿sabéis? O sea, esto tiene. Probablemente, Esto además, claro, hay que tener en si cuenta hubiera la habido capacidad. selfies en los años 30, no hubieran pasado las cosas que pasaban, Sí, por ¿no? supuesto. No, y si hubiera habido esto medio de comunicación. Por supuesto que no, pero sobre todo hay que decir eso. Es una cosa, y es una cosa muy artificial, porque esto es una cosa que es mentira que sea de bajo nivel, muy artificial y muy mediática, muy criada por los medios de Sí. comunicación, por las tertulias, por las teles, y es Y mediática. Y además por claro, medios de los catalanes comunicación tienen su para tele, los de aquí estatales tienen. y para estatales, Claro. claro. Y también, y por los autonómicos, Claro, a vamos. eso me refiero, que eso es Entonces ya para estatal. está. Me refiero, por eso, para Es mí un medio una. autonómico obviamente es estatal. Sí, La por eso te digo que lo autonomía es es. una de las más de los tres niveles del Por Estado. Pero supuesto. me refiero a los que directamente son estatales, tipo TV3, Televisión Española, Telemadrid, y los paraestatales, muchos que están con permisos, con emisión, con frecuencias, con subvenciones, con publicidades, etcétera, etcétera. O pertenecientes a grandes entidades de capitalistas que evidentemente están integradas en todo esto. Por otro lado, también es evidente cómo cuando el debate ya se centra únicamente en el Bulén Butar, en el Guardia Civil versus Mossos de Escuadra, en coroneles frente a mayor y Bulembuta. dentro de este movimiento tan popular y con una gran parte supuestamente de la izquierda catalana, del radicalismo tal, ¿dónde están esas grandes reivindicaciones No, es que. contra el sistema, no el contra el sistema del 78, sino contra el sistema occidental, Es que. capitalista, atlantista, Ay, ay. europeísta, Es etcétera? ¿Dónde que. está? Es que eso, a ver si la gente se da cuenta ya, que ya creo que se da cuenta. Eso es la izquierda. Eso es la izquierda y eso es la radicalidad izquierdista. Eso es la izquierda. Ya está. Es eso. Es eso, y eso es lo que da de sí. Y mira en este momento, ya estamos viendo, mira los más radicales de los de la CUP, qué papel, qué están haciendo, la de qué hablan, qué están haciendo ahí. ¿Sabes? Que eso es todo. O sea, es que sinceramente es patético. Y sobre todo, bueno, pues ir a la base. Esto no es ningún movimiento. Ah, el otro día no sé qué había yo por ahí, carteles, revolución. Mira, no me hagan reír. Esto no tiene nada ni de revolucionario, mucho menos de radical. Tenemos que aguantar al presidente del gobierno diciendo que en esta democracia todo es posible, en el independentismo, que hasta los antisistemas pueden estar en esta democracia. Digo, sí, claro, en la cárcel. Los antisistemas, se puede decir que están contra el sistema de verdad, claro. No los que, porque como ahora, según la prensa, el Trump es un antisistema, también dirán ahora que el, ¿cómo se llama el mamá? El que el yo no Puigdemont el también va a ser otro Puigdemont. antisistema también. Ya es lo que nos faltaba por oír, ¿no? Vamos, Con ya. esos pelos, sin duda, por lo menos es un yeye. Y el próximo será el Amancio Ortega, el próximo antisistema, ya. Hombre, No te ya, ya algo lo es. Con sus jodes. tácticas de evasión fiscal, está atacando los Desde luego, fundamentos eso del sí sistema. que Eso sí que es un hace antisistema. más contra. Ahí, y volviendo al tema este, recordemos, por ejemplo, cómo muchos de. Como mucho del aparentemente puedes decir, cuanto peor mejor, o que haya agitación, sea el motivo que sea, es bueno contra el régimen, pero Sí, cuando esta claro. agitación se está utilizando para recuperar para el sistema de gente que del no nos representan, del rodea el Parlamento al Sí, eso Volem es que es un Butar, caso. pues Es una es obsoleta. veremos Es para este sistema, todos juntos de la mano, junto a la cleptocracia burguesa catalana, o en el otro lado, olvidémonos de nuestra diferencia y pongámonos de prietas las filas recias marciales junto a Rajoy para evitar la ruptura de España, pues vemos que en este especie de patio de modipodio de cómo se de los titiriteros, y no me refiero a los que meten en la cárcel, que por cierto, ahora hablaremos del tema, pues vemos eso, cómo los bracitos mueven los muñecos, pero el guión varía bien poco. Y volviendo a este tema, me hace gracia, el otro día salían algunos de estos gerifaltes de la Generalitat que les fueron ahí, que estuvieran pasado una noche en comisaría y un día Sí, declarando o como una si hubieran detención estado ante la horrible. Gestapo o Mira, en sinceramente, las ergástulas del NKVD en Moscú, que dirían los me clásicos, defiendo y me salían enervo. allí y les recibían en loor de multitudes, como si hubieran hecho, yo qué sé, hubieran aguantado ahí la picana, Sí, el sufrieron la bañera en pero. comisaría, le recibían con niños. Pues esos mismos señores son los que forman parte de este sistema, que junto con estos mozos de escuadra y estos mismos jueces que ahora les detienen, han hecho todos los montajes tipo Pandora, Sí, etcétera, hombre, por etcétera. Y eso supuesto. sí que se han comido trato en comisaría, bien Sí, tratado, y eso no, sí que han ido a la y cárcel, meses de bien en cárcel, cárcel. y no una noche, y luego han salido allí como si hubieran sido los reconquistadores de Normandía o algo. Y luego nos sale aquí el mierdecilla a la coleta diciendo la tontería esa que sí, presos políticos tal, así, bueno, no sé, a lo mejor esos, por ejemplo, no sé, esos jóvenes de Altsasu que llevan en la cárcel ya, ¿cuánto van? Ya un año va a hacer por no hacer nada, no sé qué pasa ahí, ¿no? O sea, esto es increíble, esto es una tomadura Ah, de bueno, y pelo. Y sobre y decir hablando de eso, presos ¿cómo, cuán bajo políticos, se, con que, qué? Es triste, lo dije el otro día, pero una de las cosas más de las últimas décadas, las pocas movilizaciones que ha habido por aquí, por estos lares, lo poco que ha habido ha sido un poco interesante, de verdad, de lo mejor que ha habido, de lo mejor fue el aturé en el Parlamento, el rodear, ¡Auxili! ¡Auxili! Gritaba aquel sí, mientras llamaba a los el rodear mozos. el Parlamento, la gente rodeando el Parlamento catalán, teniendo que salir el Artur Mas en helicóptero, amedrentando, es Ahora verdad, la y es lo que hay que próxima vez que hacer, salga en y helicóptero agobiando, será, amedrentando, escupiendo, hasta casi dando collejas a todos los diputados catalanes, ¿sabes? No nos representa, no sé qué. Eso fue un momento grandioso y precioso que fijaros qué rápido se ha revertido, se ha dado la vuelta y se ha ido a la mierda. Y aquí, la engañifa, o sea, lo que es el poder de este arma del poder, que es el nacionalismo, ha sido el principal, o sea, la principal palanca para mover eso y para cambiarlo todo y y darle una vuelta tan además. fuerte. Ha sido el nacionalismo. Y es que parece que, claro, encima hay que estar contra el nacionalismo, y ya, claro, que es el maniqueísmo de mierda en el que se instala todo. Cara, ya, o es o con nosotros o contra nosotros, o estás a Claro. favor del referéndum, no sé qué, o eres un cabrón y un reaccionario, no sé qué. Mira, Boulén Buta, no, no queremos votar, queréis votar, sois gilipollas. Eso es una farsa, eso es una mierda. Que haya bueno, eso no es un pueblo, eso es una ciudadanía de gilipollas, así lo digo alto y claro, que sale y jalea y aplaude al ministro de Hacienda, pero por favor, cualquier persona, o sea, los pueblos a los ministros de Hacienda lo que tienen que hacer es ahorcarles, no recibirles aplaudiéndole, pero ¿cómo se ve eso? Y al ministro del Interior si le detuvieran también, pero es que eso es lo más bajo que se puede caer, lo más bajo ya, Hombre, joder. lo único que queda Son para fuerzas como una mínima parapoliciales. esperanza, volviendo a los hechos históricos, aquellos que en su momento hicieron el Cobo o que leyeron ciertas cosas, se acordarán de cuando estudian la Revolución Francesa. Yo me acuerdo que lo hice 3 veces. En buena parte, sí, pero mi historia creo que la probaste y solo lo hiciste 3 veces otras materias más alfanuméricas. Sí. Total, que Abello, una de las primeras etapas que desencadenó lo que luego fue la Revolución Francesa fue lo que se llamaba entonces la Revuelta de los Privilegiados, como las élites de los estamentos privilegiados se negaron a pagar más impuestos cuando lo necesitaba el Estado francés por su ruina y tal y tal, y de aquel polvo pues acabó rodando, rodando y surgió la Revolución Francesa. Lo que ha pasado en buena parte en Cataluña, aunque ahora no lo vistan de movilización popular, yo creo que es una revuelta de los privilegiados en el sentido de las élites gobernantes catalanas. Absolutamente. Y que encima, tras una temporada que yo no sé hasta qué punto es tacticismo, es estupidez o es sagacidad, señor Mariano y sus secuaces pues han estado que en tiro de la cuerda que no tiro parece que no dejo hacer, y ahora vale que puede que esté un poco desbordada la situación de esto, pero están sacando un rédito político y social de tres pares de cojones, de Sí, conseguir sí, el sí. apoyo directamente de mucha gente, de muchas masas populares en base a esto, y sobre todo que no se hable y se olvide los verdaderos problemas de la población de aquí. ¿Quién habla ya Desgraciadamente. de acoger de refugiados? ¿Quién habla del rescate bancario? ¿Quién habla de las situaciones de crisis social? No, ahora hablamos de que si no sé quién se reúne no sé dónde y le tiene una botella de agua, o que Mira. si hay un barco con un piolín en el puerto, o... Sí, bueno, entonces, sobre todo eso, aquí no es nada que tenga que no, esto no es nada ni revolucionario ni nada parecido. Esto simplemente, igual que hace ya mucho tiempo, pues se peleaba el rey de Castilla con los señores feudales y mandaban a sus ejércitos para ver si les sometía o no les sometía, ¿no? Pero es una cosa así, simplemente, ¿no? Y ya está. Pues sí, claro, el señor feudal prefiere que cobrar todos los impuestos a sus súbditos y que no los cobre el de al lado. Y es mejor, es más interesante y queda mejor ser presidente de un estado que ser presidente de una comunidad autónoma y cosas de esas. Pero es eso, es simplemente una lucha intestina de capitalistas y de gestores del mundo, de poderavientes, de poderosos, de gente que apoya el capitalismo que está destruyendo el mundo, que apoya el liberticidio, que apoya la dictadura parlamentaria y que encima consiga, en base a enarbolar unas banderas de mierda. Que son papel higiénico, absolutamente todas, en base a eso consiga tener a la gente, no consiga gilipollar, porque yo lo siento, lo digo alto y claro, y me diréis que soy un desprecio tal y cual, pero lo siento por todos esos que salen ahí a jalear al ministro de Hacienda y todo eso, lo siento, pero son gilipollas, o algo peor. O tontos útiles, que dirían otros en su momento, O tontos y unos o lo que es inútiles. peor, fervientes partidarios de eso, que es aún para mí Peor peor que todavía. O sea, gilipollas, no ¿no? sé si es que son Por unos o cierto, son que el el culo otro de día, y derecho. volviendo desde un punto de vista revolucionario y libertario, recuerdo que hace menos de 2 semanas ya empezó a salir el tema, ese tema tan revolucionario y tan auténtico como el ejército que va a tener el Estado catalán con su independencia, ¿no? Sí, ya Y lo comentaron estos eso. grandes aspectos Pero vamos, es que. que... No, sí, de todas maneras es que lo que se. Pre... Si es que además nadie está planteando nada, si va a ser una república porque no va a haber rey, tan igual que la república italiana, la república francesa, la república alemana y todo, no hay rey, ¿vale? Muy bien. Y ya La está, y nadie está República planteando. Brasileña, la República Argentina, la Ya, por República de eso, los pero Estados Unidos, digo. la República de Corea del Norte, Me la refiero que. República de Me refiero y ya está, y no sé, que a lo mejor no sé si los cambios Siria. van a ser que si la CUP consigue después de esto que les voten, que igual que les vote mucha gente y digo más que lo cosa que yo dudo, lo que van a subirán la renta mínima a los pobres catalanes unos euros al mes, o bueno, o no cobrarán la rupia catalana si se salen de la Comunidad Europea. Mira, igual me da, es una tomadura de pelo. Entonces, lo que decimos. Cuando hay una revuelta de verdad, será de abajo a arriba, desde luego, no de arriba a abajo. Cuando hay una revuelta de verdad, eso, o algo revoltoso de verdad, eso, o con interés revolucionario, pondrá en cuestión algo. Pondrá en cuestión algo del poder actual. Esto no está cuestionando absolutamente nada. Entonces, lo que digo, cuando se cuestione la propiedad Solo el marco privada, territorial del Estado sí, cuando español, se una cosa cuestione la de... propiedad privada, cuando se cuestione el dinero, cuando se cuestione el capitalismo en sí, la protección del hombre por el hombre y toda esta mierda, el ejército, la policía, cuando se cuestione directamente el sistema que hay, ¿sabes? Y claro, cuestionarlo para querer un sistema, no un sistema, sino para querer la libertad de la gente en común. O sea, cuando hay una, de verdad algo revolucionario y por lo tanto tiene que ser antiestatal y algo liberador, entonces, vale, pero esta mierda, esto es una pantomima. Y es que, sinceramente, ningún interés en ello. Hablamos de ello porque tiene una, claro, una presencia abrumadora, porque es que obligan a posicionarse hasta el último, ¿no? Y claro, y esto también es muy polarizador. Y bueno, y nada, y lo que dices tú, O del con botellazo nosotros o del contra nosotros, y además esas dinámicas precisamente tan contaminantes y y tan eso, tóxicas, y ¿no? mira, hay. Pero claro, dices, si me posiciono en contra del proceso, automáticamente te señalan de directa o indirectamente de apoyar a Rajoy, de apoyar al nacionalista español, de apoyar al franquismo, poco menos, o viceversa. Y O si eres, entonces, pues no. Pues no, y es no. que Estamos. cuando hay elecciones lo que hay que hacer es primero no participar y segundo sellar los colegios electorales y cosas de esas y pedir la abstención activa, la del referéndum y de las que sea, ni más ni menos, así. Y esto es una tomadura de pelo y una pantomima y sinceramente, o sea, da asco todo, dan asco todos y es increíble cómo se engaña Y es que más que engañar, ¿cómo a la gente se le hace? Se le reparte una banderita, se le juntan y se le llevan como gilipollas de un lado para otro. O sea, es increíble. Como a los universitarios, claro, ¿qué se puede esperar de la universidad, ¿no? Que salga de ahí. Pero bueno, pues no sé. Y luego, mientras tanto, pasan otras cosas en el mundo. Vamos a pasar a Y hablamos de otras cosas que cosillas. precisamente con el ruido provocado por estos asuntos pasan y pasan desapercibidas o pasan y pasan sin pena ni gloria, y precisamente pues es una de las funciones de estos numeritos. Y Llevamos vamos ya a la poner. mitad de nuestra sesión. Sí, vamos a poner, porque es que aquí hay mucho filósofo que habla de las cosas, hay unos análisis sesudos que explican cómo funciona el mundo y todo eso. Vamos a poner aquí también unos que ya murieron también víctimas de este sistema. Vamos a poner un análisis un poco más básico, pero que es muy, muy claro y explica lo que está pasando en Cataluña aquí, ahora y durante mucho tiempo. Como en Cuéntame, nos vamos ya a 1986. Bueno, pues con este clásico yo creo que dice las cosas bien claras, que las cosas no son tan complicadas, son muy sencillas, hay que tener una visión clara del mundo porque tampoco hace falta hacer críticas profundísimas porque esto es algo que es tan evidente y tan descarado y tan vergonzoso que no precisa de una formación de la hostia ni de sesudos textos ni análisis, desde luego, esto es una tomadura de pelo. ¿Cosas que pasan? Pues mira, por ejemplo, sí, mira, esto me recuerda en la Comunidad de Madrid también. Te recordarás que de hecho hacía años que había alguno con esto de que había muchos, el tema de los skins y tal. Claro que aquí, pues en Madrid están un poco huérfanos y como no eran como los, a lo mejor los vascos que podían llevar la ikurriña o los catalanes así con su tal, pues aquí los skins de estos antifascistas tal, pues algunos se fueron absorbidos rápidamente por lo que era el nacionalismo este de izquierda castellana, de la bandera morada tal, y otros que se mantuvieron, alguno incluso llevaba su banderita de, te recuerdo, Sí, la de bandera. la bandera de la Comunidad de Madrid, que se la inventaron ahí, fue un encargo a alguna empresa, me imagino, hace unos No, hubo un años. concurso cuando Madrid Hubo un pasó en el concurso. 83, que fue el año en el que lo que habían sido regiones sin nacionalismos históricos o sin tal, las que muchas veces se sacaron de la manga en la política del café para todos y también en la política, por otra parte, fomentada por parte del nacionalismo catalán y euskera, de debilitar, digamos, a la posible autonomía castellana, tienes que decirlo así. Pues se hizo eso del corta y pega con Castilla, con León, con Logroño de Santander, todas Sí, estas con cosas. todo Y esto. Madrid, que era pertenecía a Y Castilla la Murcia y Nueva, pues Albacete. quedó separado de Castilla la Nueva, a la que compensaron metiéndole a Albacete y Sí, creándose lo que de Castilla la Mancha, este nombre este absurdo. era el corta y pega. Y surgió Madrid. Entonces Madrid hicieron un concurso, bueno, como se hacen este tipo de cosas para sacar la bandera, se sacaron la bandera que no sabían muy bien el color, algunos estaban por el morado, otros por el rojo, por el tema heráldico, ¿no? El mismo problema con la bandera de Castilla y León, que no queda muy claro. Entre esas cosas, porque los colores heráldicos, aunque se le llamen de una manera, no coinciden exactamente con los colores del Pantone actual, ¿no? Entonces se creó la bandera de Madrid, se le metieron las siete estrellitas de la Osa Mayor, que típicas del escudo de la capital, que rodean el escudo de Lezoy y el Madroño. Y bueno, que antes era otro escudo, es el del Soy el Madroño tal y como lo conocemos, es del año 68, por cierto, señores del ayuntamiento, ya que les gusta tanto la memoria histórica, el escudo actual se hizo en tiempo del franquismo, Que demuelan la estatua tiene la del... corona abierta y tal. Lo único que se hizo en los 80 fue cambiarlos en un color azul más sencillo, pero sigue siendo el del año 68. Exijo que se vuelva al anterior, donde salía el grifo, la corona cívica, el grifo que es una especie de dragón, Sí, y era sí. más mono el anterior al Aunque no era un 68. grifo esto de roca, ¿eh? Ese no era de roca, no. Era un hipogrifo violento que camina pareja Además con que el de roca viento. sería el lavabo, no el grifo. Total, con las 7 estrellitas y el color rojo, que hubo un debate. Y además hubo un concurso para hacer Del un himno. himno. Y el himno fue un concurso en el que al loro, que la letra que ganó era de Leguina. Ah, Agustín no. García Calvo. ¿Qué? Sí. Y Pero... es un himno, una especie de poético. Sí. Es un himno antinacionalista, pero además completamente muy poco común, que cualquier persona que no esté acostumbrada a la literatura y tal, que lo lea, dice, No pero sabe ni lo ¿esto que qué está es? Ya, ta. Claro, diciendo, desde luego que no es nada de esto de patrias, heroísmo, ¿no? Claro. libertades y Agustín García pueblos y... Calvo y... Pero el himno ese, ¿qué pasa? ¿Que se llegó a cantar Sí, alguna vez? bueno, claro, imagínate, no creo que la Comunidad de Madrid lo haga obligatorio en los colegios para que se implante, pero si alguien tiene curiosidad, que busque el lit himno letra del himno de la Comunidad de Madrid, Pero porque es de me Agustín refiero... García Calvo, el de la Comuna Antinacionalista Sí. Zamorana, ¿no? Si no recuerdo mal. Lo que me refiero que lo sencillo que es inventar una identidad. Claro, Y se obviamente. abto, y hay gente que llama por ahí con su banderita de la Comunidad de Madrid por ahí en su llavero en tal algo de eso, y en Hombre, unos años y podrías tener las auténticas es que casi muchas fuerzas de de estas choque cosas, recordemos que madridenses, o volviendo al sea, inicio de lo la. fácil que Al es. inicio del programa, muchas de las cosas que se dan ahora por legendarias, por históricas, por inmemoriales, pues tienen 100 o 200 o 300 años como mucho. Dentro de los nacionalismos, las banderas, muchos bailes, los trajes regionales, los trajes, ciertos bailes populares. Ahí, siempre por ahí hay un texto que no sé hasta qué punto es fiable, que dice que la sardana fue inventada a principios del siglo XIX. Precisamente por el hijo de un militar español que estaba destinado en Cataluña. Pero bueno, muchas de estas cosas, es como, por ejemplo, un claro ejemplo, como en el País Vasco, en todos sus eventos, desde la reinstauración de la autonomía vasca en el 70 y pico, salen allí con sus Dios. dancharis, el aurresku y tal, como que ya, que cualquiera que no sienta mucho de color lo ve como algo un tanto, como menos, como poco, un tanto. Lo ve con una sonrisa un tanto sardónica, ¿no? Porque todo exactamente lo mismo, pues así con tantas y tantas cosas, o como ves, cómo además cómo se copian y cómo se impostan las banderas. Que Mira, volviendo a sí. este tema, hay muchos independentistas catalanes que les molesta que alguna gente llame en un tono un poco despreciativo a la bandera estelada, esta del nacionalismo burgués catalán, la de las cuatro barras rojas, el triángulo azul y la estrella de cinco puntas blancas. Muchos la llaman la cubana, por razones más que evidentes, ¿no? La bandera cubana y la bandera puertorriqueña, que son inversas Sí, en colores, el sí, rojo y el sí. azul cambian el triángulo de las barritas, y están, evidentemente, ¿de qué están inspiradas esa bandera? Pues están inspiradas en la bandera estadounidense, con sus barras rojas y blancas, Hombre, su fondo claro. azul y sus estrellitas. Es así, de la misma manera que la bandera ikurriña, que muchos consideran una de las cosas más auténticas del euskerismo, del nacionalismo euskaldún, resulta que es una cosa que se inventó el señor Sabino Arana a finales del 19, pues copiando la Union Jack de Gran Bretaña, como es evidente, Sí, público y sí, notorio, ¿no? De la sí. misma manera, si nos ponemos a mirar las banderas del mundo, vemos cómo las hay por familias, las de franja, las de tal, las de cual, y cómo se copian unas a otras y cómo son herencia unas de otras. Entonces, cómo se impostan estas cositas. Bueno, Y luego hay pues. gente, pues, que les dice, bueno, claro, también, de la misma manera que hay gente con la bufanda de su equipo de fútbol o la jugadora del equipo de Claro, sí. fútbol, El por tema es eso una mata, cosa. pues A ver, aquí. el hombre y la mujer, o sea, el ser humano es un ánima social. Y necesita Entonces, ciertas identidades, sí, necesita grupales, ident sí, cierta claro. identidad. Como la identidad que necesita realmente, como a lo mejor la de la familia extensa, la de la comunidad más cercana, del pueblo de tal, eso ha sido destruido totalmente. Entonces, busca las identidades en otra cosa. Desde en tribus urbanas, de tatuarse, taladrarse, ponerse con ciertas pintas, o hasta ser de equipo de fútbol o al nacionalismo de estos, cualquier O cosa. a todo a la vez, en ¿Sabes? Y a algunos la gente le casos. gusta mucho ver películas de héroes, cómo la gente lucha por tal, se emociona, llora, pero eso sí, como su vida real es una mierda por la que nadie va a mover un dedo nunca ni mancharse nada, ¿sabes? Es todo así. Realmente lo que decimos, que lo que hay que constituir aquí es una comunidad en lucha, una comunidad en lucha contra el poder, contra el Estado, contra los dirigentes todos, contra el mierda del Puigdemont, contra el desgraciado de Rajoy, contra los dirigentes de derecha, contra los partidos de derecha, de izquierda, contra los ejércitos, contra las policías de todo tipo, autonómica, no autonómica, o sea, una visión realmente pues humana, y para ser humana y querer cambiar esto y hacer un mundo habitable, decente, digno y donde haya cierta libertad y respeto por la vida, por la gente, pues tiene que ser un cambio revolucionario absoluto, un cambio revolucionario y un cambio, desde luego, sobre todo que sea antiestatal, porque si no, no No, y tiene sentido. esto. Y podemos ir a hablar de cosas más, de No, hechos no, iba a hacer un más. pequeño apunte Apunte a usted. científico y de. En su momento, hace ya 30, 40, 50 años, hubo bastantes estudios de. politólogos, sociólogos y gente de la cultura de masas y tal, y hicimos como se hizo un especial análisis, especial hincapié en el análisis del tema de las aficiones futbolísticas y el tema de las identidades tribales transformadas en identidades de equipo de fútbol o de deporte y de cómo con los deportes de masa en buena parte se había sustituido, parece que transitoriamente visto lo visto, las filias de nacionalismo y el belicismo, ¿no? Todos vemos cómo las grandes competiciones internacionales no son más que una especie de sublimación de lo que antiguamente eran muchos de los conflictos internacionales, ¿no? Y también cómo se ha utilizado, bueno, no hay más que ver las Olimpiadas, los medalleros, los desfiles con las banderas o los campeonatos del mundo, Sí, como son bueno, una las especie Olimpiadas de... en la Guerra Fría, eso era casi Sí, como claro, y una durante la auténtica Guerra Fría, y bueno, batalla. El y medallero, y ahora lo ahora sigue siendo, y no hay más que ver quiénes están ahí en el ajo sí. y cómo funciona, ¿no? Y Entonces, China, pues, como la potencia tiene que sí. demostrar, claro, está. Exactamente, como en su momento, pues algunos pues se llegan a todos los extremos, a la trampa, al dopaje, a no sé Y a lo que qué, haga falta. y claro, y todo, pues las masas enardecidas ahí siguiendo sus banderas, sus himnos Bueno, bueno. Pues mira, y demás. bajo la histórica bandera Bermejo estrellada de la Comunidad de Madrid, acontecen cosas. Por ejemplo, en lo que llevamos de año, en lo que llevamos de año y en la Comunidad de Madrid, han muerto con un obrero muerto hoy 36 personas en accidentes laborales. A La uno por semana, básicamente, ¿no? mayoría en construcción y en industria. La mayoría en construcción. En construcción. Por supuesto, esto no es que hay, es que han tropezado en un andamio. Es que, claro, ha sido la desgracia, la fatalidad. Se No. ha tomado un sol y Esto tiene que sombra, no ver. se ha puesto el No. Claro, como cinturón, siempre. Esto ¿sabes? tiene que ver, pues, entre otras cosas, porque la subcontratación, porque como los empresarios, como auténticos parásitos que son, siempre intentan pues reducir todos los gastos posibles en seguridad y bueno, 36, que se dicen rápido, se habla de cifras de muertos, es que solo en la Comunidad de Uno Madrid, por semana, 36 en Madrid, muertos, porque a nivel estatal, muertos, que luego claro. heridos y de ello muchos, Y gente herida grave, con mutilados secuelas irreparables, y todo etcétera. tipo, muchísimas enfermedades laborales de todo tipo, ¿eh? Pero no solo de que gente que se cae de la andamia, hasta de estas mujeres limpiadoras que cogen este síndrome de un síndrome que es un rechazo a todo producto químico de repente, que no pueden, o sea, Síndrome no de sé. sensibilidad química, Sí, bueno, de bueno, todas no lo formas, sé, en lo que eso está ahí sea. un El tema, poquito que hay un planteado. montón de cosas. Sí, o la mujer esa que salía a la Kelly, esa que salía hace no mucho, los brazos totalmente en carne iba, que salía con un producto de esto, con salfumano o algo, se había Sí. abrasado y encima la habían echado a la puta calle, claro. Y estas cosas, bueno, me refiero. No, a lo que 36, 36 una muertos solo en la cosita que has Comunidad de hablado de Madrid. las subcontratas de la y ahí La precariedad, todo cómo esto. nuestra querida administración pública ahora parece que dicen que lo van a modificar, cómo ha fomentado todo esto directa e indirectamente, primero en su momento con la corrupción, con las contratas metiendo el cazo por todas partes y segundo con esto de directamente fomentar siempre en las licitaciones en los últimos años el presupuesto más bajo, a sabiendas muchas veces de que es incumplible o que se Claro. cumple en base, entre otras cosas, a esto, a no entregar, a hacer las chapuzas o a que la gente se juegue la vida para... Entonces, bueno, decir eso es un clásico, ¿no? Pero eso que se decía antes, que ya se ha olvidado, ¿no? Eso de accidente laboral, terrorismo patronal, realmente es verdad. Y entonces, estos obreros están muriendo porque los patrones, los empresarios, esos creadores de riqueza y de vida, que matan a la gente para ir a vivir en sus chalés y vivir muy bien y tener sus cochazos, pues están escatimando como siempre, porque es que no, es normal, porque es que es lo que hay, ¿no? Porque esto es una sociedad de clase, pues escatiman gastos en seguridad. 36 muertos. El último de hoy ha sido porque se le ha caído una plancha de yo no sé cuántas toneladas de hormigón encima. Tú fíjate, era una grúa, encima estaba debajo, pero sabes qué pinta hay una persona, que son unas cosas pues bastante fácil de evitar, ¿no? Pero bueno, lo que decimos, que se tenga en cuenta. Y mientras tanto, Cifuentes, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid y esas cosas, para la gente que oye esto de fuera, igual no se entera mucho, pues esta mujer, pues de repente, no de repente, sino hace unas semanas, esto fue hace unas cuantas semanas, no sé qué aprobó una ley o un decreto tal con carácter retroactivo hasta 1960, más de 50 años, para aumentar la indemnización, no sé si las pensiones de indemnización, a las víctimas del terrorismo, que ya prácticamente yo no sé quién entra ahí, pero vamos, de 1960 hasta Carrero Blanco le pagarán a la familia ya, ¿sabes? O sea, hay, con carácter retroactivo, yo digo ya, y digo, Y de ¿por qué no? complementar las indemnizaciones que Esta da el señora Estado que... Sí, con un taco más. claro. Ah, y bueno, y otras cosas, volviendo al uso de la historia como disciplina para este tema, ya andan una vez más queriendo que se meta directamente en los currículums de la enseñanza, en la asignatura, en concreto en la asignatura de historia, se hablaba de el tema del terrorismo, las víctimas de terrorismo, que no se olvide Sí, cómo sí, interesan y cómo las cosas que se quieren, cómo Entonces, ya se ves, yo le fomentan. diría, bueno, no le diría porque no le diría nada a esta señora, ¿no? Más que diría, haría alguna otra cosa. A las Cifuentes que, mira, ya que hacen tanto, ¿por qué no sacan también una de 1960, un carácter retroactivo para la indemnización a las familias de los muertos en accidentes laborales en Madrid? que van a ser unos Que cuantos igual miles no más. le daba para tanto el Sí, igual presupuesto, no ¿no? tiene presupuesto, pero bueno, que les dé un poco. O no, ¿por qué no les hace un reconocimiento a esta ¿Sabes? gente? Una No, estatua, porque esto, ¿no? mira, Ahí. ¿cuántos muertos del terrorismo ha habido en estos meses de este año? Porque del terrorismo no ha habido muertos, ¿no? Sin Sí, embargo, del terrorismo. Depende de qué trabajadoras y terrorismo. trabajadores son 36 muertos, ¿no? En Madrid. Ah, dices Y en en Madrid, Madrid solo, dices. ¿no? Es Sí, que sí, sí, solo sí, en la sí. Comunidad de Madrid. Claro. Y porque nadie habla de eso, ¿no? Eso no se les hace homenaje, ni habla, ni se pide que les aumenten a Hombre, tal. salvo si son, Venga, y si si lo depende, si hicieran. son algunos muertos en accidente laboral que van con uniforme, les ponen una Sí, medalla y sale mucho hombre, por la en tele, ese eso sí. caso, en ese En caso. ese. Pero bueno, esos ya Bueno, accidentes cada si vez es pasan menos. cierto tipo de uniforme, que otro van Pero bueno, uniformados y se mueren decir eso sin porque me apenas sí. parecía interesante comentarlo, ¿no? Mirad, otra cosa que a veces comentamos aquí muy a menudo y que parece que somos creadores de tendencia. Siempre hemos hablado mucho aquí de cómo Y eso es porque no se nos ve, que si no seríamos creadores de tendencia. sobre todo de nueva moda, gracias a nuestros estilismos arriesgados y rompedores, que el tema de la enfermedad mental y sobre todo el tema de la droga legalizada y fomentada por la seguridad social, ¿no? Un artículo en un periódico de tirada nacional y de tendencia más bien rancia, titulado La España del Tranquimacín. La ansiedad es la última epidemia. O sea, centrada en estos temas, directamente España es el país con más consumo de sedantes en Europa. No está ¿Vale? mal. Entonces, pues aquí estamos. Estas Una cosas sociedad que son adormecida y drogada, directa, pero vamos, hasta las patas, pero literalmente, junto con o lo que llaman sea. algunos ahora las dos grandes epidemias del mundo desarrollado, que una es la obesidad y la otra es la soledad. La soledad. Precisamente Tengo que lo que decirte que la busca. obesidad tiene mucho que ver con también, sobre todo la obesidad mórbida y tal, con el consumo de medicación psiquiátrica. Muchísimo que ver, mucho, ¿eh? Más de lo que la gente se imagina. Pues el tema eso de la soledad y cómo muchas veces a veces es muy fácil pues llevar un individualismo extremo y reivindicarlo desde un punto de vista revolucionario, libertario, tal. Recordemos incluso la corriente anarcoindividualista, estas cosas. Dejar Pero Steven luego en nos damos paz. cuenta a día de hoy cómo la sociedad industrial y contemporánea se ha ido fomentando la segmentación social hasta llegar al máximo y absoluto, que es el individuo. ¿El individuo por qué? El individuo solo es la mayor célula de consumo y la forma más fácil de manipular. Aquel que solo tiene como interés único de su vida, su propio hedonismo o la propia satisfacción de muchas veces de unas necesidades artificialmente creadas, sin ningún compromiso, ni con otras personas, ni con otros grupos de personas, ni con tal. Y a Y esta además que gente, y a esta necesita un gente. electrodoméstico de cada cosa para vivir en Claro, su sí. célula Y en su auto y casa. que invierte gran parte de todos sus ingresos en la satisfacción de sus necesidades básicas o sus deseos personales y no Y realiza muchas en los veces suyos y y en los de muy. su Sí, perro. exactamente. Y muchas veces pues se dejan de realizar las actividades sin coste, sin precio, que eran muy típicas y tradicionales de toda la vida, ¿no? La conversación de amigos, los juegos de tal, la familia. Eso va desapareciendo todo al individuo lleno de gadgets, elementos, teléfonos de última generación, conexiones a internet, robots programables, ambientador que se pone solo en marcha cuando entras a casa, Esto inodoros con chorritos de templado Dios, en no, el no, no, no, mismísimo que no ojete. quería, pero Perros con ropa, yo sí, sé, de sí. todas maneras, mira, y decir que esa gente con ese vacío, realmente el vacío humano de esa comunidad en Se la que llena para en la llenar el que vacío humano hay que llenarlo de cachivaches claro, con y ahora coste. lo llenan, por ejemplo, de la mierda esta O catalana, con pues tranquimacines también. sí, y de la mierda catalana con tranquimacines o con drogas peores, que pues eso, ya pues tranquimacines o con puisdemones, Hostia, o un Puigdemont 100 miligramos te hará sea, volar bien alto, tronco. sí, porque algunos ahora se creen que están volando, se sienten ahí que están volando por las alturas. Pero Que digo, sienten siempre cuando dice, cuando con la ayahuasca el espíritu de la gran pues águila calva sí, te posee y vuela sobre la selva más esmeralda. grande será la caída. Sí. Como decía aquella famosa película, esa introducción, esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras cae abajo, ¿cómo se va diciendo a sí misma? Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje, ¿no? La verdad es que el aterrizaje que vamos a tener a este ritmo va a ser. Sí. Y Es bueno, ya no sé, despampanante. no sé si lo conté, pero es una noticia que este verano la escuché. Sí, además estaba yo en el pueblo que la estuve comentando, que parece de cachondeo, pero, o sea, parece de coña, pero hay que hablarla porque tiene mucho que ver con toda esta destrucción del individuo llevada por el tema este de las redes sociales y eso, que era un joven adolescente que había tenido que ser ingresado en el hospital, deshidratado y con el brazo lleno de calambres y tal, porque había participado en una maratón de masturbación de pajas por internet, de no sé qué canal, de no sé cuántos, que había Pues ganado Después de tirarse no sé cuántas horas, pero que lo había tenido que ingresar en el hospital. Y vamos, que yo cuando le dije, es que, y salió hasta por medio de comunicación. O sea, hasta está, tenemos que ir a visitar a ese prócer de la patria. Ese sí que necesitaba una estatua. Ay, tendrá probablemente un dimorfismo muy marcado entre un brazo y el otro, ¿no? Sí, no sé, parecerá, ¿cómo se llaman los cangrejos estos? Sí, cangrejo violinista. Pero bueno, no, lo que digo, que parece, yo cuando, claro, lo primero te cachondea, le dices, pero por favor, y luego ya lo piensas y dices, pero ¿cómo puede? O sea, ¿cómo se puede caer tan bajo? ¿Cómo pueden llegar hasta a ese punto? Y claro, es el tema, las redes sociales, el ordenador, el teléfono y la gilipollez. Entonces, es que es una anécdota solo, no, pero tiene mucho que ver hasta qué punto, hasta qué punto puede llegar la gente, ¿no?, con esta gilipollez de afán de dar la nota, estar en las redes de protagonismo. Y luego una visión, pues imaginaros qué visión de las relaciones sexuales tiene esa gente que se tiran patamos a paja viendo porno ahí, ¿sabes? Hasta tener que ser ingresado en camilla prácticamente. Pero bueno, ¿el ingreso que fue por deshidratación o por desollamiento? ¿Quieres saber? Pues no decían si tenía graves laceraciones en si se había cortado las uñas antes o no, pero vamos, el tema era por calambres y tal y deshidratación, sí. Claro. Eso es porque no buscó un buen patrocinador, una bebida isotónica y una crema hidratante que lo hubiera mantenido. También tendría cierto escozor de ojos después de estar ahí mirando la pantalla. Se puso como con dos palillos, ¿no? En los párpados, como en la naranja mecánica. Pero bueno, que parece de broma, pero no lo es, ¿no? No lo es. A ver si no quiero caer, no puedo evitar caer en el chascarrillo y decir que, como diría nuestro presentador de la tele, matarse a pajas no siempre es un eufemismo. ¿Quién es el presentador ese? Matías Frasi, por supuesto, Frasi, chistes. Perdón, vale. Bueno, pues... Hunde mi carrera como imitador, maldito. Bueno, ¿cuánto nos queda? ¿Para qué? Pues para acabar el programa. Vale, pues 9 minutos y 10 segundos. Vale, pues mira, no sé, ¿alguna cosilla así en concreto o...? Pues teníamos por ahí yo tengo alguna el tema cosa de ciertos asuntos policiales, parapoliciales y de droga, tráfico de droga, varias imputaciones y sí, distintos raseros, ¿no? Bueno, sí, ejemplo, el primero es comentar cómo hace algunas semanas hablamos del montaje policial, del burdo y evidente montaje policial y señoritil de los terratenientes con la ayuda de sus secuaces y con la Guardia Civil, probablemente en el ajo, le montaron a un famoso ecologista en la Sierra de Grazalema, en Cádiz, que había estado, entre otras cosas, protestando contra la apropiación por parte de los terratenientes de los lugares de paso, etcétera, con esa bunkerización de grandes fincas, con ese corte de las vallas, y cómo le había parecido, tras una movilización en la que había dejado el coche aparcado y habían recorrido esas fincas, cómo a la vuelta a casa, sospechosamente, le para un control de la Guardia Civil cosa curiosa, un señor jubilado, es que profesor de universidad, que no se le conocen vicios conocidos y tal, de repente debajo del asiento le aparecían 4 gramos de hachís y bueno, 42 de cocaína. Asociar al profesor de universidad con que no tenga vicios conocidos. No, a este señor en concreto, porque era conocido en la zona y tal, pues ya sabemos que, bueno, de todos son conocidos muchas veces los ornitólogos farloperos, que sin duda para completar su cartilla de observación de aves no pueden dormir, entonces, sobre todo las aves nocturnas y se enzarpan, pero no es el caso. Total, que bueno, tan evidente, tan público y notorio ha sido el montaje que el juez encargado del mismo pues ha dado carpetazo al asunto y a ver ¿Pero si... ¿Pero ha archivado el caso o ha abierto investigación por el montaje? Eso es el tema, si se está abriendo investigación para ver qué cojones ha pasado. De momento sobreseyó el caso de este hombre que hubiera... Te indico que en el programa de hoy has dicho la palabra cojones en varias ocasiones ya. Cambia de eufemismo, que nos van a decir que somos políticamente incorrectos. No estás oyentas. Me refiero a los dos hermanos ya. Cooperativistas Jones. Que... No, pues estabas hablando eso del pues montaje. Pues eso, que quedó, bueno, pues este montaje. Y sin embargo, tenemos por ahí otro tema de tráfico de droga en el que la Benetmerita estaba por medio y que parece que el rasero inicial no era el mismo, ¿no? Como un señor cabo del Benemérito Cuerpo en su momento fue incautado con... Media tonelada de hachís, que se dice pronto. 500 kilos de toda la vida, 500 vamos. Kilos, mil y pico libras, varias arrobas. Sí. 5 quintales. ¿Cuántos culeros harían falta para, a modo de huevo, pasar eso por la frontera de Melilla? No sé, muchos botes de vaselina y muchos botes de, ¿cómo se llama esto?, de Fortasec, para evitar que aflojaran antes de llegar. Total, que la condena, tiene por otro lado la condena penal, que le cayó por un tribunal civil, fue un año de prisión y una multa, con la conformidad del fiscal y las partes. No sé, ¿tú crees que a cualquiera de nosotros o a cualquiera que por ahí trapichero que haya por la calle le va a caer si le pillan con 500 kilos de hachís? Lo primero es que cualquiera no tiene 500 kilos. O sea, 500 kilos... Ya, pues muchos no tienen ni un piso donde quepan 500 kilos, ¿no? Pues bueno, eso por un lado. Y luego. Pero el cuerpo, me imagino que un cuerpo militar con la Guardia Civil le Claro. castigaría ejemplarmente, que está en una Ejemplarmente cárcel militar, cuando. tal vez. Pues tras esa condena, se abre el proceso de falta disciplinaria dentro del cuerpo. La gente había lo solicitado una excedencia y hasta que no se incorporó a la Guardia Civil de nuevo, no se volvió a aplicar este procedimiento sancionador, donde ha tenido que sufrir la dura, ejemplarizante y pavorosa condena de 3 meses de suspensión de empleo. No, a mí me parece que es excesivo. Yo Esto entiendo no puede ser. que Yo son entiendo que importantes todo el mundo cantidades de tiene derecho a droga. El derecho al rehabilitarse trabajo creo que está por por encima encima de. de... Y bueno, y esto gracias a que ha ido, debido a que ha caído a un militar de alto rango, sin duda formado en las academias del franquismo más rancio, que es el que empujó para que se lo aumentaran porque originalmente lo que habían pedido era un mes. O sea, Ah, los que mandos le más dan un mes. inmediatos. O sea, que. Por 500 kilos no está Porque, mal. pues, Bueno, yo si porque fuera no, y Guardia Civil recordamos, ya, no ya sé a sé, lo que me yo dedica. juraría que. Y Ahora luego. entiendo que haya tanto Guardia Civil narcotraficante, claro, con estas penas que les No, lo caen. curioso es que luego ves eso, ese mismo régimen de disciplina de la Guardia Civil, alguno que en un momento dado pues le ya un poquito harto del trato que le infringen sus Superiores. superiores, pues le da una contestación destemplada, o tal vez le da un empujón. Te aseguro que los 3 meses de suspensión de empleo lo supera muy de largo. Y sin embargo, a uno que honra, cumple sus deberes de protección de la ley, de cumplimiento estrictamente y honrar el gris verde y sacrosanto uniforme de la Benemérita, fundada por el Duque de la Ahumada en los tiempos de la gloriosa Isabel II, pues recibe este castigo ejemplar para que no lo vuelva a hacer. Supongo que la próxima vez dirá, bueno, pues por 500 kilos ya lo intento con 1.000, así en vez de 3. Seis Como muchos son 6 meses meses, yo creo que y me puedo. 6 me meses voy de creo que me sale vacaciones. rentable. Una tonelada, ¿qué beneficio le puedo sacar? Y si me suspenden el sueldo 6 meses, pues yo creo que compensa. Además, le viene. Le O han sea. suspendido de empleo y sueldo, además. Digo, porque Supongo así que se puede ganar, se puede es. ir de vacaciones con la pasta que gana traficando con el tal. Espero que sea de empleo y sueldo, porque igual solo ha sido de empleo y directamente esos Le 3 meses se pagan. los ha pasado en el Caribe con curro. Bueno, no sé si con el tiempo que nos queda puedo abordar el tema que pretendía, pero. Si no es un galeón, puedes abordar lo que quieras. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 4 minutos. 4 minutos, buah, no va a dar tiempo a nada. Pues entonces casi que lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque era un poco también una especie de hablar del paisaje que he visto en mi última incursión por Levante, de lo que es la devastación del territorio, porque me he enterado de ciertas cosas de lo que ha cambiado el hombre esa zona en los últimos tiempos, porque son unos ejemplos exagerados, ¿no? De cambio físico directamente, de cambio de la costa, de la línea de costa, de un montón de cosas, de destrucción y tal, en los que también los militares tienen que ver. Mira, la Armada, por cierto, con el talar todos los pinos negros de la sierra para hacer sus buques, lo que dio De con. la armada, ¿de qué estás hablando? ¿De la armada invencible casi o de la de No, Trafalgar prácticamente? estoy hablando de hace a lo mejor 300 años para Pues acá, claro, por eso, 300 para acá, o sea, tampoco. Pero bueno, como no nos va a dar tiempo en estos poco minutos, tiempo. lo Mira, vamos. hablando de referéndum precisamente y de autodeterminaciones y secesiones o como quieran llamar, o sediciones, según el juez este, que por cierto, el que ha movido ahora el tema de los últimos registros, era uno de esos que muchas veces que estaba también implicado en operaciones, en montajes sobre supuesto terrorismo anarquista. Pues mira, esos señores a los que les jaleas y les fomentas para estas cosas, pues luego muerden la mano que les da de comer Claro. y llaman a algún, y mandan registrar alguna consellería. Qué mala suerte, chato, que diría Pepe Gafet. No, a lo que voy, estaba hoy el tema del referéndum en el Kurdistán. Ojo, en el Kurdistán iraquí, Sí, ¿vale? aquí. Y recordemos, más de una vez hemos hablado aquí del clan Barzadi, que son una especie de señores de la guerra que dominan el norte de Irak, el norte de Irak, el Kurdistán iraquí, ¿no? Mosul, Kirkuk, esta zona, y que son gente que han gozado del padrinazgo de los Estados Unidos y tienen especialmente una relación bastante cercada y bastante cerrada con el régimen de Netanyahu o el régimen sionista de Israel. Israel en general, que por cierto es el único estado que apoya abiertamente este referéndum, ¿vale? O sea, que no lo confundamos. No confundamos a esta gente con Sí, los con los sirios de revolucionarios la kurdos de Siria revolución o con otros de movimientos Rojava o del kurdos, norte ni de con el Turquía y de Siria. PKK, ni con las IPG, ni este tipo de cosas. Estos son los que llaman sus fuerzas combatientes, son Los los peshmergas, peshmergas. sí. Entonces, pues aquí tenemos uno de estos montajes que, bueno, como cada uno lo convoca ahí por su interés. Estos señores, los Barzadi, probablemente lo convoquen con intención de fortalecer su posición de cara a negociar prebendas con el Estado iraquí. ¿Vale? Esto le toca, y a Israel lo que quiere en este ajo, evidentemente, es tocar las narices a alguno de sus enemigos seculares en la región, que son principalmente, como Irak ya Saddam también. Hussein fue destruido en su momento, pues son Irán, que agitar el tema kurdo le toca bastante directamente, o la propia Siria, que pese a todo el cotarro, ahora que parece que está consiguiendo ya en buena parte el Estado, el régimen sirio con ayuda de Rusia y ciertos Hacerse con aliados, su ya territorio, con recuperar el territorio y volver bueno, su. a el territorio que delimitaban sus fronteras en base a los tratados internacionales imperialistas, por cierto, de finales de la Primera Guerra Mundial, pues parece que Israel está ahí intentando de nuevo aquello de cuanto peor mejor, ¿no? Hay muchos estados que les interesa mucho los estados fallidos, las fragmentaciones, los desórdenes, especialmente en Oriente Medio, bueno, y en otras zonas como en zonas de África o de Asia. Y también pues quedan otros lugares donde habría que hablar de conflictos muy importantes que están surgiendo o incipientes conflictos que no, que algunos nos retratan en nuestros tiempos más de mozalbete. Ya Por podemos volver ejemplo, a soñar con películas como El día después y Entre sudores despertarnos pensando en el hongo atómico, ¿no? Con las situaciones ya, señor Donald Trump, el otro día vi una bonita foto en la que había mandado unas importantes escuadras de bombarderos de largo alcance escoltados por cazabombarderos ahí a pasearse por la frontera del espacio aéreo de Corea. yo de todas maneras, Y bueno. sinceramente, esto de la amenaza nuclear, como siempre he querido que sea una especie de amedrentamiento de la gente, yo creo que lo más que te puedes levantar es con hongos en los pies, vamos, eso de los hongos atómicos, Bueno, no sé yo. no sé yo, eso era. Te recuerdo también que ha ido cambiando el panorama y que desde Así, ah, nuestros por tiempos cierto, modernos hay unos cuantos más actores con botones rojos en sí. directos, pero bueno. Que por cierto, hablando ya de lo de Hablando de nada, porque ha pasado una hora, la contratertulia 168, hasta la semana que viene. Fensur.